¿Qué será de tu sonrisa? Tantas noches soñándote, esperando por vos. Yo soy Diego Ríos. Tal vez no pienses lo mismo que yo, ¿o será que ya me olvidaste? Cuántas noches de ternura y otras tantas de locura, y sigo esperando por vos. Tal vez ya no pienses en mí, tal vez ya no vuelvan tus besos, tal vez mi corazón se equivocó. Tal vez jamás podré decirte adiós, tal vez ya no pienses en mí, tal vez la ilusión terminó, tal vez mi corazón se equivocó, tal vez jamás podré decirte adiós. Yo soy Diego Ríos. ¿Por quién será que tú cuando en las noches me duele tu ausencia? Tal vez tu corazón